¿Qué pasó? No, ese no lo sé yo. ¿No has visto el puto vídeo que colgó? Sí, estaba ahí haciendo un reportaje en medio de una tormenta y una señal pues se le estalló contra la cara. ¿No has visto tú el anuncio del Chaos Fest? ¿Qué es Chaos Fest? No, Chaos Fest no, de los mejores discos del año. Ah, sí, sí, los vale. Discos del vale. Chaos los 15 del año peores discos del año y los 5 mejores que de sale Ale y se estampa sí, y aquello. Sí. ¿Qué dice Ale? Gritando. Bueno, si estáis escuchando esto, es que hemos vuelto con vida del Chaos Fest, de Mogambo. No podemos contar nada porque, aunque hoy sea lunes, pues esto lo hemos grabado la semana pasada. Así que lo hemos grabado la semana pasada sabiendo que íbamos a estar ya inconscientes. O sea, que es una farsa. Todo así es que realmente farsa. No sabré si estamos vivos o no. Sí, si lo si estamos muertos, aparecemos. Si lo estás escuchando, es que... Alguien lo tendrá que colgar. Algo, alguien. Miguel saldrá pinchando en vuestras pesadillas, ya veréis. Eso pasa ya. A mí me sale Ale. Sí, pues si te digo quién me sale a mí. Pero a nadie le interesa eso. Te voy a poner un grupazo. ¿Eh? La misma frase, te voy a poner un grupazo y te hablando. No, no, no, por favor. No. Lo que hay que aguantar aquí. Everyday. Es increíble. El otro día, gran programa. ¿Escuchaste? No. Especial del... Sigo sin ordenador. ¿Sí? Sí. Vaya putada. ¿Qué le ha pasado? Se ha quemado. Se ha roto, ¿no? De tanta mierda que pone normal. Lo siento, pero fue desde que empecé a descargarme el ordenador. Cuando empezaba a sonar la música de Miguel y a hablar, Miguel empezaba a hacer... Es mentira. Empezaba a pillarse algo así, como cuando se... ¿Pillarse? Tú sí que estás pillado. Como cuando tiraba la birra encima del ordenador. Ay. Miguel en el suyo, se quedaba así. Joder. Por ordenador, es verdad. Todavía le dura la resaca. No recordaba yo. Mandamos virus por informatizados. Vía alcohólica. Por WhatsApp. Pues es que no escuchaste el programa, ¿no, Ale? No, lo escuché. El otro día. Pues vine aquí, no sé si sabes que vinieron... Sí, vino Chusa en eso. Pues dijo una cosa, escúchala, ya verás qué interesante. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. ¿Has visto lo que dijo? Es un Miguel, montaje. Eres el que mejor música pone de este programa. Que soy el que mejor música pone de este programa. Eso porque lo ha montado, ¿eh? Lo ha montado, ¿no? Mentira, ¿qué voy a montar yo? Pero qué mentiroso sois. López, ¿qué dijo? Lo ha montado. Bueno, ¿qué le estuvisteis haciendo? He hecho otra entrevista, está totalmente montada y manipulada. ¿Qué dice? ¿Qué decís? Me puedo imaginar, me puedo. Tengo toda la gente en mi contra. Miguel Tadoro. ¿O qué le estabas haciendo? Nada, es lo que dijo. Fue natural. Ah, vale. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. ¿Ves? Ay, Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. No ni nada. Es la realidad pura y dura. Acéptala, Ale. Pero salgo yo de fondo diciendo algo que a veces se entiende. A ver, sí, a ver. Sí, sale diciendo algo. Pero eso algo no, sobre no, anal. No te interesa. A ver, escuchemos. Mira, la banda del puerto. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. A ver, puedes parar esa puta mierda. Sí. Habrá que filtrarlo. Ya está. Tiene que filtrar esa Alejo. Filtrar. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso, como todos. Color, 4K, emitiendo en triestéreo. ¿Triestero? Triestéreo. No era sonido cuadrofónico. Eso, el sonido 5.1. Esto puede hacer martes y 13. Alguien dice algo y el otro dice triestéreo o tal de que. Venga, al grano. ¿Quién nos va a poner qué y cuándo y cómo? Y eso. ¿Eh? ¿Qué? Vale. Aquí no se oye nada. A ver este. Aquí igual sí. Ahí está. Hoy tenemos a Chihuahua con nosotros. Qué guay. Auguro gran programa hoy, al Hop. Hombre, ya, lo sé, ya me estoy viendo. Algo estoy me lo viendo. Dice, algo lo estoy viendo. Vamos a saludarle ante todo. ¿Qué pasa, Chihui? Chihui, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, zorra peluda? Dices que sabe, bueno, vaya programa, vamos a tener. A darle pizza al Chihuahua, tío. Me parece mentira que se ha acostumbrado. Parece mentira que no se ha acostumbrado. Ay, chavales, ¿cuántos quedan de aprender? Un día habrá, tiene que haber dúo. R2 y Chihuahua a la vez. Sí. Puede ser hoy también, ¿no? Puede ser, cualquier día puede ser bueno. Mira, ahí viene con litros. Bueno, pues eso, recordaros que la próxima semana, el día 28, el día de los Ale Hops, tendremos aquí un especial de de los 20 mejores. Esto es gratuito, totalmente. Está uno aquí tranquilamente, pero bueno, no pasa nada. A ver, por favor. Pero, ¿qué pasa? No entiendo. El primero, el día de no era Chihuahua, era Miguel. El primero era antes. Bajar, que grites mucho. Yo no grito, ahora sí está. Tú sí gritas. Me bajas a todo el rollo. Y eso, la semana que viene, el día de los Alehops, programa especial con los 20 mejores discos del año. Bueno, 15 y 5 de Ale. Ya habéis visto el vídeo, fantástico. Ha tenido 1 millón de visitas, estoy ganando dinero a punta pala. No quiero decir nada. A base de... Estás ganando dinero a base de pica y pala. A base de... ¡Pala! A base de palada. Bien picado, bien picado. ¿Qué dices tú? Aquí, Miami Vice. Teniente Castillo. Teniente Castillo. Teniente Costrillo, Costrillo. O Chihuahua, va, pueden ir Chihuahua. Me tenéis hasta los juegos. Bueno, vamos a empezar con... No, va a empezar. Conmigo. Vas a empezar con López, sí. Eso porque es. Se ha acabado ya Alice in Chains 3 veces. Bueno, acuérdos lo que queráis, ponemos música. Si avanzáis hacia adelante, veréis que suena música. Ahí va. Eso, tenéis que pasar, sí, pasar, tenéis que pasar a Jorge. Tenéis que pasar a Jorge para escuchar música. Y vamos a empezar. Rodo, ya vale. Vamos a empezar con... bueno, a ver cuándo está. Ya. Sí. Ya, ¿no? Programita. Vamos a empezar con Claire Kasich, una banda de ambient black metal de Oregón. Y bueno, de los desaparecidos Velvet Cocoon, pues surgió esta banda, que prácticamente son Velvet Cocoon pero con otro nombre. Y vamos a poner de su disco Claire Kasich 2 el tema Aged Friends Absolute. Disco del 2010 y muy recomendable. Yo prefiero Sobieski o Stolichnaya. Vale. Yo soy más de Ristov. Lo que sea menos lo que has traído para beber hoy, Jorge. No tienes ni puta idea, Ale. We'll be right back. chavales. ¿Y si estamos raya? Pero, no, si también ha puesto Ale. ¡Ah, ah! Has puesto tú. Esto es un disco de versiones de ABBA, de ABBA Gardner. De Heavis y eso, está guapo. Qué manera de destrozar los temazos de ABBA. Ya te digo, ya te digo. ABBAs. Donde esté Abbat, ¿eh? Abbat se podía haber muerto antes de ya editar está, el... Ya está. El Danity Black. Ya está aquí el pastelero. Se podía haber muerto. Touch, sí, Touch, porque tú a ratos parecen un matrimonio. Uno voy toca, bajar quita, tal, no, malamente. Si quitas, bon, si no. Ay. ¿Qué dices tú? Nada. ¿Qué vas a poner, Ale? Pues voy a poner... Ale, te recuerdo una cosa, ¿eh? Miguel, eres el que mejor música mueve de este programa. Sí, sí, yo bueno, por supuesto. Pero bueno, por una vez, ya que preguntamos a la peña que nos recomienden algún disco y tal, ¿no? Decías que hacer caso tú también, es que va. Y es que no, y no hacemos nada de caso. Pues ya va a ser uno de los últimos programas del año, pues bueno, pues yo voy a empezar y como esto hay que empezar por orden, pues la primera persona que entrevistamos en el programa fue a un tal Moby Dick, Eneko Moby Dick, y nos recomendó muy fieramente el primer disco de Fajardo. No sé, ya no lo habías puesto. Fajardo. No, te recomiendo otras cosas más. No, es la primera recomendación que vamos a poner cualquiera de nosotros. Eso es mentira. Chiwi. Es verdad. Eso es mentira. ¿Cuál pusiste tú? No, pusiste tú otra de alguien más. No. ¿Sí? Nunca voy a poner que no. Cago en lo Dios. Miramos que nos jugamos. Oye, oye. Que nos jugamos. Mañana quedamos y nos escuchamos todos los programas que hemos hecho hasta ahora y lo miramos a ver. No hay huevo, yo me muero antes. Muy bueno, sí, muy bueno. Buen chiste. Buen intento. Buen intento de subir audiencia. En 20 minutos del primero diría ya vale la broma. Déjalo. Bueno, pues nada, vamos a eso con la recomendación. Alejo, se escucha el mismo en el programa y dice, ¿quién es este? Vaya mierda. Ah, sí, soy yo. Porque está en casa haciendo calendarios y luego y fumando ahí smoking y luego no sabe, se lía, pierde el norte. Estoy con el móvil todo el día escribiendo mensajitos a la peña ahí. Ese es Jorge. No, ese es Miguel. Bueno, pues a lo que íbamos. Primera recomendación en el programa, estoy seguro de ello. Miguel, eres el que mejor música mueve de este programa. Hostia. Insisto en que eso es incierto. Y bueno... Pues eso, la primera recomendación de Eneko Moby Dick, que es del Fajardo, y yo eso traigo un tema del primer disco que se llama Castigo y recomendable 100%, la verdad. Venga, pues castíganos. Thank you. cómo baila el conejo. Picaflor sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya, vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Esto es la hora del caos. La hora del caos. Y una señora, pues, se ha mareado también. Increíble, ble. Metallica. Era, un poco era necesario versiones de los Beatles como si fuese Metallica y era necesario poner esta puta mierda. Metallica hasta que te cagas, ¿eh? Venga, lúpulo, no te pases ni miedo lo que dices. Vamos a irnos a Francia. Venga, aguantar aquí este señor. Así. ¿Me dejas? Voy a decir esta mierda, ¿eh? No haces más que meterte con nosotros, tío. Esto parece el debate. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? No hay nadie al volante. No hay nadie al volante. No hay nadie al volante, ¿eh? ¿Qué? Para nada. Metallica mola. Bueno, vámonos a Francia, a no Burgundy. ¿A dónde van Putti? Burgundy. Ah. Burgundy. No había entendido Putti. Una banda que se ha tenido de 2003 hasta que se ha disuelto. Vamos con su disco de 2012. Le Malignité Desastre. La banda de Fast. ¡Qué pronunciation! ¡Estás avanzando la hostia! ¡Jorge! ¡Nadie te quiere! ¡Vuelve a repetir, Jorge, porfa! ¡Jorge! ¡Vuelve a repetir! Yo. ¡Callaros! ¡Os voy a decir lo que pasa! ¡Jorge! Es un estudiante bueno. Y está en casa y dice, estoy estudiando francés, ¿no? Se mete en metal, en Metalium, en la enciclopedia, y dice, voy a buscar grupos de Francia, que estén así guapos, para ponerle a estos. No, estás equivocado. Sí, sí. Yo tengo una amiga francesa. Que Mari Carmen no, cuenta. No. Maricú. Cuidado con el cable. Se llama, me ha roto esto. No se sé. Llama Naomi. Se llama Naomi. Y ella fue la que me pasó la banda esta. No, no, pero ¿cómo es el título, tío? Le Malignité de Sass. ¿Cómo, perdona? No. Le Malignité de Sass. No hay nadie al volante, vamos con el corte 3. No hay nadie al volante, Crean du sang, prueba de sangre. ¿Croissant de qué? Crean du sang. Te pronuncias muy bien, Jorge. No sé qué ha dicho. Le podéis comer la polla, eso. ¿Aprobaste el oral lo aprobó? ¿Por qué siempre que te enfadas nos dices a las más que comamos la polla? Porque así al menos os calláis. La única persona que se ha sacado el carnet de conducir en francés, ¿no? Jorge, cuéntanos, cuando sacas el carnet de conducir en francés. Se lo sacó en griego, el cabrón. Giré a la derecha, curvé, ojo, vieje, salte. Píchate. Rojo. Jean Dussan. Que no hay nadie al volante, ¿eh? No, ya te veo allí que vas mal conducido. We'll be right back. los muertos caminarán por la tierra. Ha dejado que me cago. No, Jorge, ya vale, ¿no? Es que ya te ¿Qué pasa, Mogul? Sí, ya quiere. ¿Qué dice Mogul? ¿Quién es Mogul ahora? ¿Soy yo, Mogul? Mogul. ¿Mogul, yo? Es un demonio. ¿Tú, hijo puté? Mogul, pero Mogul es bueno. ¿De qué película era Mogul el demonio? Miguel es más, ¿qué tú ves? Miguel es más como el Gollum. Era la de Blood Dinner, ¿no? Mogul. No sé, pero vamos a recomendar Mogul no era la de Turbo Kid, chavales. Recomendación muy fiable, Turbo Kid. Peliculón, sí. ¿No te moló? ¿Cuál? Turbo Kid, ¿no te moló? New Kids Nitro, tío. No, Turbo Kid, tío. ¿La has visto? Igual me estoy liando yo con la de los tres chavales. Turbo Kid. Power and Mac, cocaína. Es de un en plan ochentera ahí. Es el futuro, 1997. Después de una. ¿Cómo va a ser el futuro 1997? Eso es la película, te estoy diciendo. No, eso está mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es la llega? No, eso es Yankee y yo os lo digo de verdad, una película así en plan. Serie B y eso, y bastante las escenas de acción guapísimas. El nivel de sangre que hay en la peli es muy, muy, muy guapo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo viste la peli? ¿Horario del día, más o menos? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Chavales, no tengo más preguntas. Siempre igual, la última película que recomendé. La última. Señoría, no hay más preguntas. Claro, Perdón. ¿Recordáis la última vez que recomendé una película que dijo que era una mierda y después López lo desmintió? Malísima, pero López porque está también enfermo. Nadie ha visto preguntas. Ya, vale, perdón. Tú ponme a Chihuahua. Ese es R2. Esa es mira, la vas a ver y vas a decir, es un peliculón. No vamos a hablar de toda la borralla que tiene Miguel aquí metido eso, en el disco duro. Sí, vaya. ¿Qué decís? Vaya. Eso es falso todo, que no touch. Que tiene, no touch, bueno, que no es tu concierto. Vamos. Lo más fuerte que ha visto ha sido Parchís, las de Parchís. Sí. A ver, Parchís. Parchís no he visto yo. Pero si tienes aquí, mira, sí, mira, veo las ediciones especiales. Big Bang Theory, hay edición especial. Big Bang Theory está y Juego de Tronos, le gusta Juego de Tronos. Con Fresh, me lo dice que tiene los Blu-ray de Fresh. ¡Fresh es guapo! Que lo sepáis, hay que hacer. Algún día colgaremos una foto de su balda ahí de eso. Que luego se mete mucho conmigo ahí. Claro, ahora no tenemos Chihuahua para dar al botón. Sí, la de Friends. ¿No tienes ninguna cuña ahí de Friends? De ¿cómo se llamaban estos? De igual sí, ¿eh? No tengo. Ay, qué pena, Cachis 10. Cachis, ya buscará, que lo busque en un momento. En Friends decían Cachis 10, ¿no? Cachis 10. Cachis 10. Cachis 10. Eso le dirían en tu mundo, ¿vale? Cachis de cerveza en la mesa. Que te pego leche. Verías Friends a partir de las 8 de la tarde. Que te pego leche. ¿Cómo se llamaba el tío este? Vamos a dejar a Ale. Que hable. Sí, vamos a dejarlo. No, habla. Sí. No, el de Friends. Es muy interesante de, lo que dices. El que había una película con Bruce Willis, que era un poco amarilla, así. Que era el tío, un cocaíno en mano de la hostia. ¿Yogui? No. ¿Chandler? No es el nombre de la serie, te digo el nombre real. Ah, ¿Enjambre? No. ¿Qué los muertos? ¿Los muertos? Sí, venga, los muertos, lo dejamos ahí. Los muertos sin ojos de. Los muertos sin ojos de. Armando Osorio. Del puerto de Santurce. ¿Qué dices, puerto de Santurce? Ahora, ¿qué viene esto? Te atropello. Vamos a escuchar una canción del último trabajo de. ¿Qué dice Gabán? Seitan, sí, a la plancha, muy bueno. Gabán, sí, vuelta y vuelta y está bueno. ¿Qué dice Alajillo ahora? Tu madre está lamiendo coños en el infierno. ¡Qué guay! ¿Qué dices? Es que... ¡Jorge! ¡Métele la polla por el culo, maldito puerco degenerado! ¡Ah, oh, qué guay! ¡Hijo puta! Es que es la hostia, macho. Mira, cabreas a la gente. Increíble. Ya no sé ni lo que iba a poner. Así, varones, he dicho. Hoy no te pones. ¡Hijo puta! ¿Has escuchado varones? Alejo, me han puesto varones antes y no me gustó. No me gusta varones. Suena mucho a Mastodon y mucho peor que Mastodon. Pero no, si la gente no le gusta lo nuevo de Mastodon, esto, la verdad que no le va a gustar nada. Es un no grupo me gusta fake. Mastodon. Es un fake ya, varones. Bueno, Barones es decir que murió ya en el anterior disco. Ahora yo no estoy de acuerdo con eso. El anterior disco, el segundo vinilo, la segunda parte, no porque sé se si llama Yellow, no. Yellow and Green. No, entonces, Green, el Green está Ale muy asocia sus colores a su estado y dice Yellow, amarillo, verde, bueno, rico, gustar y le te gusta el disco. Bajo los realmente a mí mira, me parece que para ciertos momentos el segundo disco, ala. joder. Para ciertos momentos que está muy guapo, es un disco bastante. La segunda parte, la primera no lo tengo. El verde, claro. El green. Muy bien. El green. Y tú los vas a poner ahora, así que no me sí, toque pero para que la gente. Porque para es que novedad, la gente, es sí, novedad. Para que la gente. Me minas la moral. Para no que la gente más opine y tenga su opinión. ¡Ah, Chihuahua! ¡Hijo puta! Yo me voy a hacer, a partir de ahora me voy a hacer mis propias cuñas, ¿sabes? Pues a ver cómo las pones. Eso es verídico, ¿eh? No está preparado. ¿Qué? Hablamos ya una vez del tema gritos. Ah, no es Chihuahua, es el. No es igual Chihuahua, es el. Es Chihuahua que va por la ventana. Es el. La cuña. La cuña ni hostias. Venga, presenta el tema una vez. Presenta el tema. Contento me tienes. Mira, más despacito te lo voy a decir. Para que oye, que igual mi madre puede estar escuchando esto. Tú te. Qué sinvergüenza. Es verdad, Qué sinvergüenza. Mamá, si lo escuchas no te preocupes. Salió así. Ya sabes, donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay patata, no hay marihuana. Donde no hay mata, no hay patata. Varones, Shockby. Pero disco, presenta disco. El disco se llama Purple. Purple Rain. De purpo. Morado, como te pones tú. Como eso te gusta. Rey, tú, yellow y green. Cuando te pones morado, claro. Vaya manía que tiene con los colores este grupo. Ya, macho. Empezaron muy bien, ¿eh? El primer EP se llama First y el segundo Second. Pero luego ya empezaron con que si el gris no sé qué. La verdad que el sencillo, rojo, el azul. Las portadas, la verdad que el tío está un poco ido de la olla, en la de Kebelerta, que es en la que salen unas palomas cagándose, sí. Eso y son guapas, pero también luego las miras un poco así más pensando más sobre ellas. Y es un poco bizarro y ¿no? Sí, no es todo un poco están chulas, pero bueno, tienen su igual el de los de Kebelerta que se han pedido así, oye, quiero que me pongas no unas palomas. Bueno, sí, el tío cagando, el artista debe ser el cantante, que debe ser ex marine, así que igual un poco también debe ser por eso de no habláis de todo palomas cagando. Marín escalando, todo. Alejó, fumado, habrá visto de todo. Miguel Morao, Purple, como el disco. Purple. Purple Rain. Creo que hay que aguantar aquí. Ojalá y algo en francés, anda. Yeah. ¡Ah, un gatito! ¡Hola, gatito! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Este gato está muerto? No lo sé. Creo que está dormido. Lleva ahí 20 días. Sí, creo que sí. Supongo que está muerto. Anda, vamos. ¿Has ido a ver la nueva de Star Wars? No. Vete antes de las 10. ¿Cómo? Para que la pilles, digo, para que te enteres un poco. Qué paciencia hay que tener. Qué paciencia. Ay. Voy a empezar a poner reggae para tocar los cojones. Cierre 2, levantaré. ¡Hala! Porque no me gusta el reggae. Porque no me gusta el reggae. Ya es cabre R2. Qué paciencia. No me gusta. El reggae Belcha. Tranquilos. Me gusta el reggae tanto como Miguel, así que imagínate. A mí me gusta Bob Marley. Sí. And the Wailers. Yo voy a los Wailers en Formentera. Y Potato. Bueno, Estebas. Bueno, eran cuatro, no, yo creo que ni cuatro de los Wailers, igual eran seis o siete tocando. ¿A qué hora les viste? Tarde. No hay más preguntas. Lo que queda de los Wailers. No estaba en Formentera. Era reincidentes. Lo que queda de los Wailers, quiero decir. No, ni lo que queda. Uno o dos de los Wailers que se habían juntado y habían hecho la movida esa. Eran reincidentes. Y la verdad que fue, se puso la isla de peña, pero... Todo gente alegre. Llevábamos una semana y de repente fue el concierto y empezó a salir gente de todos los sitios. La isla, y... pero León es una isla, la isla. ¿Qué? De Formentera. Formentera, dicho. ¡Uy, López! ¡Uy, López, eh! El León, el León está el sitio más bonito del mundo, Ciñera se llama. Sí, un sitio donde hay aire fresco y puro y no como el aire limpio de Bilbao. Sí, tú ponme a esto. Cuéntame más. Qué interesante. Interesantísimo, pero bueno, vamos a dejar cuéntame a López. Jorge está pensando en el siguiente título en francés. Jorge está pensando en francés. Por eso, está ganando cuéntame tiempo, más. Intenta ganar tiempo ahí. De hecho, cuando hemos quitado el micro, se está enseñando. Está enseñando. Cuéntame más. Qué interesante. Lesson songs. Bueno, vamos a seguir, porque esto ya se sale de madre. Sí, sí, por favor. Vamos con Sacrilegios, como queráis, para los entendidos. Sí, con su... creo que sí. Y con su disco Behind the Real of Madness, del 85. Gente que ha pasado, miembros que han pasado, pues gente de Benediction, de Cerebral Fish, de Barukers, o sea, banda bastante conocida en Inglaterra. Eso, Cerebral Fish. Que ahora mismo han reeditado ese disco junto con otros, y vamos a poner el tema Lifeline. Sí, creo que sí. Cuéntame más. Lo has hecho de todo de carrerilla por siempre. We'll be right back. Pues la banda sonora de la película que acabo de decir es en plan este rollo. Así. Es la que dices tú, López. Son tíos en bicicleta y tal, ahí. Qué guay. No, tíos en bicicleta. Vale, pues echarle un ojo, bueno, eso, bueno, sin más. Y ahora me toca presentar a mi tema otra vez. ¿Necesario? Y como... Ahí venía subidón. ¡Venga, lejos! ¡Dale todo ahí! ¡Dalo, dalo! ¡En bicicleta! ¿Eh? Tíos en bicicleta. Sí, tíos sí, sí. De bicicleta. ¡Ah, de bicicleta! ¡En bicicleta! De bicicleta hasta el culo. No, y realmente no es, los temas no son como estos. Son un poco más ahí en plan clásicos. Ahí en plan seguro que vale. Bueno, seguro que os va a encantar, pero eso. No hagáis caso a Miguel. ¿Cómo se llamaba la peli? Turbo Kid. Turbo Kid. Turbo Kid. Bueno, y... ¿Qué haces, Jorge? Espera un poco. Y eso, y... Bueno, pues nada, vamos a ir con una banda de Madrid con la que estuvimos tocando hace poquito, Lavadoras Martín. Fue todo un placer, la verdad, gente simpatiquísima, grandes músicos y mejores personas, de verdad. Pues ¿por qué no pusiste música tú? No, de verdad, un conciertazo, la verdad, que de la hostia. Estoy hablando de Rizoma, vamos, banda madrileña esa, en plan, ellos se definen como más rollo noise y tal. La verdad que está muy guapo, hace una mezcla de estilos bastante guapo. A mí hay veces que me recordaron a rollo también Viaje 800, así como más parados y tal. Han cambiado ahora de formación, la cabeza, el que hace todo Rizoma, yo creo que es Edu, el que canta y toca la guitarra, un chaval simpatiquísimo, pero simpatiquísimo. Y eso, y estuvimos allí también con Roller Coaster Kills, que fue un rollo así más rockero y tal, pero para mí la verdad que el bolo de la noche con mucho fue el de Rizoma, que yo era la tercera vez que les veía y volvieron a dar un recital. Una pregunta, ¿rizaron el rizo? Rizaron el rizo y tres veces rizado. Triple tirabuzón. ¡Que pares! Cierra la boca, vamos, ciérrala, Claro, Jorge, mira a la chica, es cabrera la chica. ¿Qué le pasa, Miguel? ¿Es cabrera la chica? Ah, sí. Me saca de quicio tu idiotez. No quiero volver a ver esos piños. No, basta. Normal, que abres a la gente. Venga, Rizoma. Pues nada, eso, solo tiene una grabación que se llama, atentos al nombre, Amasijos, vegetales desintegrándose en la locura cósmica. Y el tema se llama Sur Music from the Junkyard. Y eso, estar muy atentos a la intro y a la outro porque realmente está muy guapa, muy, muy guapa. Para, que pares. Venga, vamos con Rizoma, que le gusta mucho a Alejo. Van a grabar dentro de poco. Sí, van a hablar. Sí, van a grabar. ¿Qué van a grabar? ¿Una peli? Un nuevo LP. Ah, un nuevo disco. Se van a meter, nos dijeron que se van a meter en el estudio en nada, según. Se van a meter en el estudio, muy bien, venga. Señor Simpson, señor, ¿podría usted cambiar de emisora de radio, por favor? Pero si son los Grand Funk Railroad. No me digáis que no conocéis a los Grand Funk. We'll be right back. Sonic Youth, Nine Inch Nails, Palabalusa. Hay gente muy peligrosa. Bien, las Urrut, ¿nos dieron de cenar? Sí, las pizzas muy ricas, nos dieron de, nos trataron muy bien, la verdad, nos dieron de beber, nos dieron de cenar. El sitio, pues eso, la verdad que yo personalmente no fue el mejor concierto que dimos, pero que di yo, vamos, que yo estaba un poco nerviosillo, no sé por qué, pero bueno. ¿Por qué estaba nervioso? No por sé. ¿Por la pizza? Jorge, no, igual porque había... Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues nada. Viva la... Viva la... Viva la todo. Viva la todo. La revolución. Jorge, cuando quieras, ¿eh? Estamos en el programa. Venga, ánimo. Tú a tu... Sí. A tu ritmo. Acaba de venir, acaba la, un anuncio que es oferta de gafas en Vision Lab. Qué gente más cabrón. No queda nada. Anda que no queda nada. Anda que no hay oportuno. Hoy todo es... Bueno... Vámonos a Finlandia. Que se pille a Laina Flelu, que dan dos por una. Con Mikko Aspa, este personaje. ¿Ese es el de los helados? De la Northern Heritage, que canta en Death Spiel Omega. Y también de la banda Greencore, Cream Face. Y vamos con su último trabajito con Clandestine Blaze. Este disco de 2015, Consumed by Flames. El corte 3, Consumed by Flames. We'll be right back. Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Bueno, a ver si os calláis un poco. Estamos pesados con el puto móvil, me cago en Dios. ¿Por qué no me...? ¿Por qué no te lo chupo? Iba a decir otra vez, no tiene más argumentos. A ver si os calláis un poco, que está sonando un temazo. Mira, Minerman. ¿Qué haces? Ponerte verde. ¿Green? ¿O...? No, mis propias cuñas, ya te lo he dicho antes. Estoy intentando hacer algo para defenderme. Claro, ¿tú qué te piensas? ¿Que me voy a quedar de brazos cruzados ante esta injusticia? ¿Yellow? Yo no tengo el poder en esta mesa, claro que no, pero algún día lo tendremos, hombre. Tú tranquilo, López, que algún día será nuestro. López es una persona cordial y bien. Claro, López es claro, tú has dicho. El cáncer aquí eres tú. Claro. Ya lo dice Chusan, el que mejor música pongo soy yo. Así que me toca a mí. Hombre. Dejen paso, que allá va la eminencia del metal. Hay que quererle, porque del si no... metal. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar un temita de los Ancient Emblem, de su último trabajo y único que tienen, ¿no? ¿Tienen más? ¿Qué pasa? Como Chusan dice que eres el que mejor música pone, ahora nos pone... ¡Claro! ¡Ahora ponemos Ancient Emblem! Después de tanto tiempo nos pone los Ancient Emblem. Venga, es que pongo porque lo vimos otro día. Ponles. ¿Tú cómo estabas...? Estaba tocando. ¿Estabas con Bob Marley? No, en ese momento no. En ese momento igual estaba comiendo una pedazo pizza. Qué susto, porque está aquí Jorge horrible. Diciendo también cosas. Jorge, Ancient Emblem, ¿qué tal el concierto? ¿No lo viste tú? Sí, pero te pregunto a ti, porque eres... Cojonudo. Eres el montador. Soy el montador. Sí. Es que lo viste tú ya. Estuvieron de cojones. Pero hay gente que uno de los mejores conciertos que he visto en Ancient Emblem. ¿No grabasteis vídeos? No. A ver, pero la gente, tú, retransmite. Es que retransmite. Claro, no hagas problema. Retransmítelo tú, que tú también estabas. Ya, pero es que tú eres el que lo montabas. ¿Y qué? Pues suficiente trabajo ya hice. Venga. Ya, pero di, a ver, oye, qué tal te han sido las bandas y tal. Bueno, nada, venga, Ancient Emblem. Estuvieron tocando. We'll be right back. the dosage was too large. You killed him. No, I did not. I gave him life. Vamos ahora con una banda de... Perdón, fallo mío. Pardon, mon ami. Pardon, mon ami. Ay, pitigli. Pitigli. ¡Ay, pitigli, bonigo! Ya vale, Jorge, ¿eh? Ya vale. Ya vale, Miguel. Vaya día tienes hoy con la genia, que en de mierda. Joder. Pues yo, si tú bebías cerveza. Qué vergüenza. Pues eso, pues por eso bebe genia, que tú lo has dicho. Claro. Es tan mala, la sube para... Digo, no, guau, como es genia, que no... A ver, no, a ver, traigo Cuzcampo. Sí. Pues yo lo mismo. Para ti. Para ti. Bueno. Ponte ahí. ¿Qué vas a poner? Vamos ahora con Alfa y Omega, una vez de... Ay, pitigli. Con un disco que sacaron en 2013, el disco Like Swallow It. López, no lo ves, cada vez se está metiendo más contigo. Y el tema. Por y el tema fue de vale, si me la metido ahora como Rajoy ahora. Sí, ya quisiera. Mascao en la cara. Y ya sé que a la peña que le guste, pues, seguramente no se habrá enterado de nada, porque claro, como no se puede presentar aquí los temas tranquilamente, pero bueno, pues nada, que ponga el tema. Pues repítelo, venga, te dejamos. Pitigli, bonigo. Ahora, esto es contagioso, ya no solo son las intros de... ¡Ay, se contagia! Se salen las intros de Alejón. ¡Pitigli, ay, pitigli! Venga. ¿Por qué te estás follando a Pitigli, güey? López, ¿qué vas a poner? Ya lo hice. Pues repítelo, que no nos hemos enterado. Pues, venga, que no te hacemos nada, no te hacemos nada. Alfa y Omega. ¿Canción? Followed by Sin. We'll be right back. no hemos dicho nada del de Fenestre. Luego hay que decirlo, pues que... De Fenestre, pedazo cartelazo. Sí. La casa Phantom. A Hammer. Hammer. Sí. Qué ganas de ver Hammer. Otra vez, sí. Con lo, por cierto, no hemos puesto nada de lo nuevo en ningún sitio. Solo es un tema. Sí, ah, no sabía. Tengo yo aquí. Vale. Luego pongo. Perfecto. Droga. Droga también. No, ahora no. Ilkar. ¡Ah! Total Arts. Despeña Perros. Sí. Roble. Droga. ¿Qué dice este? Kuma no Motor. Kamer. Kuma no Motor, sí, Último Gobierno. La Casa Phantom. Y nada más. La Casa Phantom también está bastante guapo. Y nada más que es la hostia, ¿eh? Y nada más que se sale. Y nada más que se sale, sí. 23 de enero. Sábado Sabadete por 10 putos euros. San Fermín. Desde las 6 de la tarde. También me parece una vergüenza que no haya... Solo hemos puesto Zanussi así de fondo. En el Puchisula Metz Fábrica. Haber puesto algún disco entero ya. Y pues pon tú, en vez de la mierda que traes. Que no traigo mierda, traigo calidad. Bueno, eso es lo que dices. ¿Por tú? Qué nos vais todos a tomar por culo? Yo no pongo el Purple. Morado, que eres un morado. Purple. No, tú pones el Yellow, que eres un amarillo. Purple, que eres un Purple. Y un verde. Purple. Eres un verde. Verde esperanza, no Purple tristeza. Verde marihuana. Verde esperanza. Esperanza ni polla. Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Por desgracia. Por desgracia no, por gracia. Hay gente, toca. Hay gente, hay además gente por gracia, en este caso por gracia. Hay gente ya suicidándose. No, en este caso por gracia de Dios. Tócate. Porque vengo aquí eso a poner un tema Hail de. Satan. Cállate, Jorge. De eso, vengo a poner Hail un Satan. Tema de Om. Su vieja Jorge. Satan. Pues nada, eso, vengo con un tema de Om, de su último disco, Asbaitic Songs. Puf, ¿cuánto dura? Pues me parece que unos 6 minutos. ¿Porque son 4 canciones? Sí, pero esos 6 minutos. Es la segunda canción, el segundo tema. Me da igual lo que dure, además. Son 4, creo. Y nada, que me ha hecho mogollón de ilusión que me lo traigan. Además lo acabo de pillar en vinilo. Suena de puta madre. Y nada, y eso, que pues allá va. El tema se titula State of No Return. Om. Ya en formato trío. We'll be right back. hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, otro se me ha olvidado. Pirata. Bueno, pues ya está, este es gratuito y todo. La gente se mete con Miguel, que es el que mejor música pone. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo al moj. ¿Eh? Ponerlo al moj, es lo que voy a hacer. Estoy seguro de que los has puesto antes, ¿eh? ¿Tú estás seguro de que...? Bueno, no digo nada más. Vamos a recapitular. Vamos con su disco de este año, Summa Fide, brutal, con el corte 2, Bring Us, Guide Us. Tell me your love. Caray, qué perrito tan mono. ¿Cómo se llama? Scraps. Scraps. ¿Me dejas cogerlo? Sí. Ven aquí, Scraps. Ah, yo también tenía un perrito como este cuando era niño. ¿Te gusta jugar a la pelota con él? Sí. Claro, y lanzar algún objeto para que vaya a buscarlo. Sí. Desde luego, claro. Vaya, por lo que veo, Scraps es macho, ¿no es cierto? Sí. Jimmy, ¿te gusta cuando Scraps se agarra a tu pierna y se frota arriba y abajo? No sabéis, de verdad, ¿eh? Digo a la gente que nos está escuchando, a los dos o tres. Yo también digo, que no sabemos. Que no sabéis, sufrimiento. No sabéis el sufrimiento que es aguantar a Alejop aquí todos los programas, ¿eh? Ha tirado el micro al suelo, hoy casi jodido. Son tantos. Y ahí está, y no para. Todo don lado, Ale. Las don, manos. Don Ale, no cry. Solo os digo una cosa. Si os llega a las redes sociales alguna invitación de la hora del caos de Miguel o de Jorge... ¿Por qué no te callas? Por favor, ¿por qué no te callas? No la aceptéis. Kahammer ha sacado un disco, un compartido. ¿Cómo? Kahammer. Han sacado un compartido, van a tocar en el Defenestre Fest. Y vamos a escuchar, solo tiene un... Este tío es tontísimo. Oye, por favor. Solo sabe hacer eso. Qué pena, ¿eh? Menos mal que ya queda poco con Jorge aquí. Al final van a quedar aquí los restos. Y contigo, tú no hables mucho tampoco. Por eso, no vamos a quedar. Por eso. No vamos a quedar. Tú no hables mucho. ¿Vos Marley? El icono mío. Venga ahí. Dale. Venga. De una calada, venga, no hay huevos. De una calada, dale. Salen los ojos como el de la máscara, que sale ahí los ojos así, boing, pues igual. No. Sí. No woman. No montado. Venga, no, habéis acabado. No montado, no creo. No woman. Habéis acabado ya, venga. Bueno, Kahammer sacó un disco compartido con la banda Lips Teeth, muy conocidos. Es decir, que los Kahammer solo tienen una canción y los otros tienen por lo menos 6 o 7. Pues de ahí la duración de... La de Kahammer, que dura 10 minutos casi. Así que vamos con este tema que se llama Himno a las llamas y que vamos a poder disfrutar en directo en el Defenestre. ¡Opa, el Defenestre! ¿En Zarao? ¿Vas a ir a Le? Por supuesto. Thank you.

Mónica, ¿qué haces? ¡Pareces un mimo! Está mimosón hoy. Entrevista. Vamos a escuchar la entrevista que hicimos a... ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Ale Hop? A través ¿Esto de la hice yo? A través de mis pensamientos. Yo te iba diciendo mentalmente lo que tienes que decir. ¿Qué hizo Ale Hop a Horn of the Rhino? Vale, Ale. Hop, hop. ¡Callaros ya! ¡No puedes decir chorradas! Y ruiditos, y no hagan ruiditos con la boca. ¿Ojal? ¿Qué ruiditos? Soy entrevista con... ¡Uy, Bajalop! Perdón, da igual. López, dentro de poco acabaremos con esta tía. Venga, entrevista con Horn of the Rhino, que hizo Ale Hop en Fiestas de Bilbao, en la Chonda de Algara. Sí, en aquel cuartucho. ¿Y qué tal la entrevista? Bien, ¿no? Bien, sí, la verdad que de puta madre. Muy majos los chavales. Sí, se portaron bastante bien. Nos reímos bastante. Pues bueno, buenas tardes, aquí estamos otra vez, la hora del caos, desde otra vez detrás de la chosna de Lanchoqui, esta vez con Horn of the Rhino, con un par de ellos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos antes de que empiecen a probar en su vuelo con anestesia. Bueno, pues eso, para los despistados que queden por ahí todavía, contadnos un poco quién son Horn of the Rhino y qué hacen Horn of the Rhino. Bueno, pues Horn of the Rhino es una banda de metal, rock y demás vertientes duras, digamos, con un recorrido ya interesante y de unos cuantos de años y unos cuantos de discos, y no sé qué más decir. Somos de Bilbao y eso es lo que hacemos un poco. Háblanos también un poco de los miembros, o si queréis presentaros vosotros. Vale, pues Julen Gil, batería, Sergio Robles, bajo, aquí presente, y yo, Javier Galvez, guitarra, voz. Vale, perfecto. Eso, sí. Lleváis con esta misma formación desde el segundo de vuestros largos, ¿verdad? El primero, tú no estabas, estaba otro bajista. Sergio entró, si no recuerdo mal, 2007, primer febrero, marzo de 2007 fue. Y no estaba ni el primer disco ni editado siquiera. Y fue, pues nada, fue en breve, o sea, fue editas el disco y Sergio ya estaba en el grupo. Y previamente estuvo Miguel Moral, que es el actual bajista cantante de Highlights, antes en Positiva. Y tocó el bajo en el primer largo nuestro, en el Beat de Chosen One. Pero luego ya a partir de ahí, cuando entró Sergio, ya inamovible. Y ahí hasta el fin, hasta morir. Bueno, eso, ya estamos hablando, claro, de una trayectoria bastante larga, que abarca ya 5 discos. Venís, bueno, ya debajo del brazo, ¿no? Ya casi un añito y medio, ¿no? De que sacáis... No, casi medio, ¿no? Un añito. Un año exacto. Un año exacto. 16 de agosto del año pasado salió el último disco. Y bueno, ya después de eso, después con un añito, ¿qué tal ha sido la recepción de tanto de la gente? Ya crítica no me importa tanto, pero de la gente, ¿qué tal la habéis visto? Hombre, yo creo que al que le gusta Horn of the Rhino ya está un poco enganchado a, ¿no?, a esta medicina o como se quiera llamar, ¿no? Entonces igual a esa gente le cuesta menos, ¿no?, entrar. Ya sabe que cada disco tiene son muy diferentes cada disco entre sí, aunque tienen un nexo todos ellos, ¿no?, y un sonido característico. Pero bueno, yo creo que el último tiene ahí una buena mezcla de temas finos, de temas muy brutos, y no sé, yo creo que ha tenido una buena acogida en general. Yo creo que ha estado muy guay. Es que al llevar tantos años, al final, pues ya por alguna parte o por otra, al final tiene que calar. O sea, yo creo que es por eso. O sea, al final parece que cada vez hay más gente que va entrando en el culto, por así decirlo, pero creo que sinceramente es por los años y porque, pues eso, porque no nos paramos, no nos rendimos en ese aspecto, porque tampoco es una lucha, vamos, pero es que hacemos lo que nos da la gana, sin importar en qué sello estamos, ni si vamos a ganar más o menos dinero, perder nunca, vamos. Pero es por eso, o sea, yo creo que es por eso. Yo creo que es lo importante, ¿no?, al fin y al cabo. Porque cuando empezamos, nadie nos hacía ni puto caso, y eso que vimos bolos por aquí, o sea, yo recuerdo bolos siempre, cuento la misma anécdota, que fue el primer bolo que vimos en Vitoria, no hubo nadie, o sea, tocamos en un garito que nos dijeron para que todos los viernes organizaban bolos y tal, y fuimos allí con todas las ganas del mundo y creo que hubo dos personas. Parece impresionante, pero bueno. Bueno, siguiendo con el tema de los discos, habéis grabado todo con Sampe, ¿verdad? Todo no, se han grabado los tres últimos. Sí. Es bueno. Los dos primeros hace un par de años se remezclaron y Sampe se ocupó de ellos, de remezclarlo y tal, así que se puede decir que Sampe ha metido mano en todos. Sí. Eso, la relación con Sampe es perfecta, ¿no? No andéis mirando otra cosa y lo que me acabas de decir, ¿no? Una vez que estás a gusto, es lo que importa, sí, ¿no? Lo que pasa es que Sampe es amigo, o sea, alguno de nosotros ya le conocía de antes y tal, pero bueno, al final, pues eso, de tanto tiempo que hemos estado trabajando juntos, ya no solo en el estudio, sino fuera, porque hoy, por ejemplo, pues uno más que va a hacer, un bolo más que va a hacer con nosotros, y son ya muchos años ahí trabajando con él. Eso no quiere decir que en el futuro, pues igual decidas cambiar por probar cosas nuevas y tal, pero bueno, a día de hoy, o sea, nunca ha habido ninguna pega y todo perfecto con eso. También volviendo al último disco, lo que habláis ahora, ¿creéis que es vuestro disco más redondo hasta la fecha? Que es un poco un resumen de lo que ha podido ser Horror of the Rhino en todos los años, por así decirlo. Leyendo en internet en algunos sitios así, reviews y estos, ¿no? Es lo que comenta un poco la gente, que de Wet of Coronation, ¿no? Al claro. Grengus hubo un poco de cambio, el Grengus fue un disco que yo cuando lo escuché por la primera vez, me sorprendió, ¿no? Ese ritmo que había subido un poco, no sé, y este parece que un poco así. ¿Creéis que eso? Lo que pasa es que a mí, yo, claro, desde donde yo estoy, desde mi posición o desde nuestra posición, o sea, es, a mí me parece muy, muy fácil decir eso y tal. No, eso es una mezcla de tal, de cual, igual, o sea, pues claro, es impepinable, o sea, tiene que ser una mezcla de todo, a no ser que empieces a mamar de cosas distintas y tal, pero yo creo que es. Yo creo que es un paso más, o sea, es. Siempre intentamos en cada disco hacer cosas nuevas. O sea, aunque siempre intentemos, siempre hacemos, tenemos la misma base, una base pesada, una vez es más rápida, otra vez es no tan rápida, otra vez es súper lenta, pero al final se trata de hacer canciones. O sea, no es, vamos a hacer un disco death metal, vamos a hacer un disco grunge, como dicen algunos y tal, igual, o doom y tal, o sea, es hacer canciones. Y por ejemplo, en este último disco hay canciones que antes, para mí, no ha sonado nunca en nuestro catálogo. Sí, yo eso, tengo una preguntilla. El Deliverance Player, ¿cómo surge la idea de ese tema? Me pareció una paja, vamos, de tema. En medio de, realmente, ¿verdad? En medio de toda la brutalidad, que salga algo ahí con tintes hasta incluso un poco blueseros, podría llegar yo a decir, vamos, que ¿cómo surge, no? Pues mira, yo creo que precisamente ese tema es un poco Horror of the Rhino. O sea, la esencia, porque yo creo que sí que en el pasado hemos tenido temas no exactamente igual que ese, pero siempre hay. Yo creo que en todos los discos hay el como sí, has dicho, siempre hay una pequeña isla, ¿no? Hay el tema blues, porque en el primero teníamos el Goat Behind the Gates, que mucha gente ni se acuerda de él. En el segundo teníamos Funebre, en el tercero Sovereign, en el cuarto teníamos Broadback, cosas así y tal, y en este tenemos Deliverance Player o Onward to Domination, también el último y tal. Pero es por eso, o sea, porque siempre hay una tendencia a hacerte más lentos, con un poco de una melodía vocal que atrape o que sea bonita, que acompañe bien la música, la pesadez y tal. Y a mí me parece una paja de tema, de verdad, pero una paja, sí. Vamos. Esto es La Hora del Caos. Bueno, nada, siguiendo con el tema de los discos, el tema compositivo lo lleváis un poco entre los tres, ya alguien lleva la voz cantante. El tema compositivo, el peso fuerte lo lleva Javi. O sea, todos los temas están en la cabeza de Javi, así los de estos discos y los de los 10 siguientes por lo menos, están ahí dando vueltas y bueno, lo que hacemos luego es currarlos en el local, ¿no? Ponerlos en común y mirar cómo se pueden ajustar o si hay que darles más vueltas, menos, o darles igual un poco la historieta. Entre los tres, cada uno pone su identidad, su manera de interpretar lo que está en la cabeza. Al final es impepinable que en todas las bandas siempre tiene que haber, creo yo, una cabeza pensante que es el que guía un poco, ¿no? O sea, sin querer decirlo en plan, es una hostia, no sé, ¿no? O sea, es las cosas como son, o sea, salen así, surgen así, tampoco se ha buscado nunca desde el principio, ¿no? Tengo que ser yo, o sea, siguiendo con el disco también, ¿quién nos ha hecho el diseño de la portada y demás? Pues para este curro lo ha hecho Nick Keller, que es ahí un maquinón en lo suyo, que es dibujar. Un tío de Nueva Zelanda que, pues bueno, ha hecho ahí curros, había hecho ya más portadas también, aunque el tío se dedica igual a otras historias, ¿no? También curra en cine y tal, y bueno, la verdad que es una pasada. O sea, me parece que es un curro sin desmerecer para nada las otras portadas que me parecen acojonantes, pero esta ha sido como igual un pasito más arriba, ¿no? También, también nos parece importante currar eso. O sea, aparte de los temas, cuando haces ¿no? Estás poniendo lo mejor de ti en hacer un producto o en parir un hijo o algo así, ¿no? Entonces, intentar que sea todo, ¿no? Que el cartón mole, que lo de fuera esté muy guapo, que el vinilo sea lo suficientemente gordo y que suene y todo un conjunto de todo, ¿no? Somos muy elitistas en ese aspecto. Somos muy pijoteros, o sea, hasta donde podemos controlamos todo, todo el proceso. Era la siguiente pregunta que os iba a hacer, pero ya te digo, se nota el cariño, ¿no? En todos, el doble vinilo, siempre en los discos, unas portadas. El sello se lo curra y es el responsable de hacer la edición física, pero previamente nosotros estamos ahí para dar el visto bueno, ¿no? Esto así, esto no. Y nada, nada pasa sin la aprobación de nada. Que es lo más importante. Bueno, ahora que me acabas de hablar de Edumentia, eso es una, es un sello de la República Checa, ¿cómo comienza la relación con esta gente? Pues creo recordar que fue que compré unos cuantos vinilos en un catálogo por internet y uno de ellos era The Resurrection of Whiskey Food de Hidden Hand, que por aquel entonces era la banda de Wino, de San Vitus, y entre otras cosas. Y vi que yo ese disco ya lo tenía en edición de Southern Law, en CD, pero vi que la edición en vinilo era de Edumentia Records, sí. Y la edición era como estos, puñetero lujo. Y me puse en contacto con la gente de Edumentia y sencillamente les mandé un mail, oye, mira, soy Galvez de Jono de Rain, tal cual. Y el tío me dijo, no, ya conozco el grupo y tal, mándame algo del nuevo disco si tienes y tal. Y justamente estamos grabando una maqueta de un tema de Speaking in Tongues, si no recuerdo mal. Hicimos con Sampe para chequear el estudio, a ver qué era capaz de hacer y tal, como nunca habíamos trabajado con él. Y fue a grabar la demo, se la pasamos y tal, y el tío quedó encantado, yo, no, venga, adelante. Y hasta hoy. Luego, bueno, ya cambiando un poco ya el tema de los discos, voy a preguntaros por eso, por un poco ya dentro, lo que es tocar dentro, fuera de los Pirineos, a partir de los Pirineos y aquí. ¿Creéis que es mucho más serio una vez que pasas al tema europeo que lo que hay aquí en la península, por así decirlo? Que es lo que se ve un poco también desde fuera, parece, ¿eh? Hombre, yo creo que hay un saltito. Quieras que no, estos sitios, ¿no? Digamos, de la Europa más para arriba, tienen el culo pelado de hacer bolos, de mover grupos de fuera que van allí, de mover sus grupos fuera. Entonces igual sí que hay un circuito más amplio, ¿no? Más posibilidades de poder hacerte una gira y tocar en sitios un martes o un miércoles, cosa que aquí es totalmente impensable. No es... Hay un poquito de mito también, diría. Yo creo que hay un poquito de mito. Hay de todo, o sea, todo el mundo es como, ¡guau! Has tocado en Alemania, has tocado allí y tal cual, ¿eh? Es lo mismo que si hubiera tocado en Maracaldo, ¿sabes? Lo que pasa es que a los de aquí es como, ¿habéis ido hasta allí? No sé cuántos días y tal. ¿Qué te crees que hemos hecho? O sea, ¿qué te crees que somos nosotros? Que mucha gente luego nos dice, los gallos, tal cual, ¿eh? Si tú lo estás diciendo, o sea, yo no me creo absolutamente nada. O sea, yo tengo la misma actitud. Lo voy a tocar aquí esta noche, que cuando voy a tocar pasado mañana en Baracaldo, que si toco en República Checa o en USA, o sea, me da igual, me da igual. Pero hay mucho mito, yo creo que hay mucho mito. Lo que dice Sergio es cierto. O sea, ahí arriba sí que se nota pues que hay como más infraestructura, ¿no? Más que nada me refería no eso, al salir a tocar, sino eso. Yo creo que es eso, o sea, la seriedad de la gente. Sí, no, el tema, por ejemplo, de esto de, ¿cómo se dice? De los promotores, o aunque sean pequeños promotores de bolos y tal. Te cuidan más, en ese aspecto sí que está todo más mimado, está todo al dedillo, o sea, aunque sea todo rollo underground, ¿eh? pero sí que se nota, sí que se nota. Pues es que aquí gente se lo pasa por el forro de los cojones, o sea, totalmente. Luego hay gente que se pregunta, joder, siempre nos dicen que si españoles, no sé qué, tal, España, y tal, y te lo ponen ahí como mal de acuerdo, si es que es lo que es. Así es que es lo que es la imagen que estás dando, o sea, la imagen que estás dando y cómo estás trabajando tú, ¿sabes? O sea, al final la gente habla. No sé. Y con eso, o sea, tanto como con promotores con tal, como con bandas. Y hay de todo. O sea, buenos y malos grupos los hay tanto aquí como fuera. Sí, también, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Quieres decir algo más? Pues nada, también eso, una cosilla, estoy yo igual un poco tema personal. ¿Qué pasó con el nombre? ¿Por qué hubo el cambio del tema de Rino Jorge de Rino? ¿Fue un tema legal o fue algo que buscasteis para dar un poco más de crudeza al asunto? Fue un tema legal con todas las de la ley, de la legalidad. Hay una discográfica muy gorda que se llama Rhino Records, que hace un montón de no ha reeditado un mogollón de cosas que pueden ir, pues no sé, desde, yo recuerdo, pues algún disco desde los Rolling, la Creedence, a cosas así de gordas, ¿no? Rhino Records creo que es una subsidiaria de no sé si me equivoco, creo que es de Warner. No sé si es de Warner, creo, o sea, pertenece al grupo Warner y claro, ese subsello se dedica sobre todo a reediciones de tal cual, o sea, creo que las últimas reediciones que hicieron de Pantera, por ejemplo, en vinilo y tal, lo sacó Rhino Records. O sea, si Pantera estaban con East West, hace años. Sí, y East West, no sé si pertenecía a Warner, igual me equivoco, pero por ahí va. O si no lo compró Warner también, todo acaba. Fue a comprar a una Sony, ha comprado a Century Media, que era bien. 17 millones de pavos. Sí, con dos cojones, tío. Pues fue, pues esa fue la historia. Así que, pues era. No son cualquier gente, o sea, es una peña muy seria con una empresa muy gorda que mueve un montón de millones y sutilmente nos hicieron llegar pues que bueno, que no podía ser Rino, que no podía ser ni Rino quitándole letras, ni poniéndole puntos, ni añadiéndole historietas, ¿no? Registran su nombre y unos cuantos de alrededor también, ¿no? Entonces, bueno, pues fue, la decisión fue pues esa, ¿qué hacemos? Pues cambiar esta historia. La verdad que ha sido casi anecdótico porque para nosotros yo creo que no ha supuesto nada. Un poco de, no sé, de quebradero de cabeza en su día, pero... En su momento sí. A mí personalmente en su momento, o sea, me tocó mucho, mucho los cojones. Sí, quebradero de cabeza, muchísimo. Me refiero a la hora de continuar o de que te puedas tener esa duda de que la gente no vea relacionar porque has cambiado el nombre tu banda con el nombre o alguna historia así, el que ha seguido siguiendo a Rino, sigue siguiendo a Joros de Rino. No es lo mismo. Por eso los dos primeros se reeditaron, aparte por temas sónicos y tal, pero se reeditaron para sacar esos dos discos bajo el nuevo nombre. El primero se ha hecho, pero el segundo todavía no está pendiente. Os iba a decir, ¿no? El de Throne Monarch, no lo tenéis ni en CD ni nada para comprar ahora. Sí. Ah. La primera edición de 2009, no, de 2008, sí que está disponible. Ah, vale. Pero se hizo una remezcla porque en su día cuando lo grabamos, o sea, fue a acabar de grabar y no estar a gusto. Aún así el disco salió, la gente, no sé, para nuestra sorpresa fue como todo el mundo. Suena de la hostia, tal cual. A mí no me gusta. Y años después se remezcló siempre con pistas originales que no se utilizaron en su día de guitarra y de bajo y tal. Y ahora mismo pues tenemos en una caja guardado el máster para mandarlo a fábrica. Yo es una espinita que tengo ahí porque es el único que me falta en vinilo, ya te digo, estuve mirando y tal. Pues, tiene que salir en Gatefold con el Jesucristo a lo grande. Perfecto, ya espera que damos. Luego ya nada, las últimas preguntitas. ¿Algún grupo que os haya hecho especial ilusión tocar con ellos en todo este tiempo así, que digáis, pues ha sido la rehostia, tal? ¿Es coincidido? A mí personalmente no me hace ilusión tocar con nadie. No, o sea, no sé. Lo que es ilusión, o sea, tocar con Cannibal Corpse o Post-Throw, o tal cual, es como... Sí, vale, una cosa así de guaje que tengas ahí en la cabeza. No sé, yo lo que quiero es verlo, ¿sabes? No estar en el meollo y tal, y tengo que recoger, no sé qué tal. Ramos, o sea, Sergio, no sé. Ha habido bolos guapos, hemos tocado con... Recuerdo con agrado tocar con Entombed en Durango, eso estuvo de puta madre, nos tomamos bien de cervezas luego y la verdad que eso estuvo muy guay. No, por poner alguno anecdótico, no sé, no... A mí me gustó mucho cuando hicimos la gira alemana en 2013. Ahora, en retrospectiva, o sea, acordándome de Connie Ox, que fue un cantautor que nos acompañó en toda la gira, y él cabría cada noche. Y era él solo con su guitarra y su movida. Y sí, tengo un recuerdo de la hostia, porque me gustó muchísimo. Hicimos ahí amiguetes y tal, pillamos sus discos y tal. Y yo le conocía que había hecho un disco con Waino, pero evidentemente personalmente no lo conocía. Y un tío muy majete y tal, y me gustó mucho, o sea, aquello fue la hostia. Bueno, ya eso, de las últimas preguntas, hacernos una recomendación de lo que llevéis escuchando últimamente, así que no podéis quitaros lo de lo que sea la cadena, ya, iPod, lo que sea. Yo death metal australiano. O sea, un grupo especial, aparte de Portal, ¿no? Impetus Ritual, Temple Nightside, que tenemos también por ahí. Dioclesian, que son de Nueva Zelanda, hace poco se han separado, pero bueno, tienen tres discos ahí de la hostia. Y alguno más hay por ahí que se me escapa, seguro. Mongrel Cross. Hay mucha mandanga ahí abajo. Mucha mandanga. ¿Y por parte de Rambo algo que nos pueda decir? No sé qué decirte. Lo último que estoy oyendo así para animarme en este jodido y duro Astenagusia, pues estoy revisitando clásicos que me animan a la mañana y me ponen las pilas, como Wasp o discos de Ozzy o yo qué sé. Tengo un amplio abanico ahí de Black Sabbath o de cualquier cosa así, incluso cosas no tan metal, mañanas tranquilas que me gusta escuchar jazz y otras historias que no tienen nada que ver con esto, y que van de puta madre, como el Coltrane o cualquier historia. En la variedad está a gusto, sí, sí, señor. Alguno que aprenda ahí, en la variedad está a gusto. Se mete mucho conmigo porque te pongo temas un poco raros. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Un saludo de puta madre para la gente de la Hora del Caos, somos Joro de Rino y un placer estar con vosotros, que sigáis un montón de años más. se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. Va programa, menos mal que es el último del año. This is the end. Pero no el último con esta plantilla. Bueno, eso lo dices tú. ¿Me vas a expulsar? Se va a decir, pero va a pedir a los Reyes Magos. Va a hacer renovación ahí de... Va a pedir a los Reyes Magos nueva gente. De seres humanos. Que no traigan mirra, ni porros, ni nada. Voy a traer cervezas, voy a traer pastillas para la ansiedad. Que solo te traigan birras y tema cuando tú quieres. Aquí se pasa muy mal. Yo sufro mucho viendo al Lejop. Y ojalá alguno se le joda el móvil. Joder, la verdad es que da pena ver a la juventud así. Triste. La flor de la vida. La flor de la vida. No, es que son la flor de la vida. Da una pena ver a la juventud en este mundo que no pueden, dependen de un puto instrumento en su mano para comunicarse, ¿sabes? Dependen de una mano y una cara y se vuelan las gafas. Depende de un instrumento en su mano, explícate, pero... Mira, no ves, como no pueden parar, no pueden parar. Un instrumento en su mano. Ale sabe lo que está diciendo. Por eso siempre va lleno y tenso. Y no musical, ¿eh? Yo por eso siempre va lleno y tenso. Lo que os digo, yo por fin sé hoy lo que estoy diciendo porque por fin nos enteramos. Ya te veo tenso. Como el que monta. Bueno, hasta el próximo programa aquí en la hora del caos. López, di algo. Venga, Agur, y... Me está entrando la ansiedad y voy a trabajar más. Salud, último de los alimentos. Pasarlo bien en Nochevieja. Feliz año nuevo. Gracias. Alejo, sal por ahí. Lost in a roman wilderness of pain and all.

lies the end.